From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now, Democracy Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. En Capitol Hill, la Cámara de Representantes decidió el viernes mediante una votación darle 100.000 millones de dólares más al presidente para las guerras en Irak y Afganistán, y al mismo tiempo exigir que los soldados de combate se retiren de Irak antes de septiembre de 2008. Los resultados de la votación fueron de 218 votos a favor y 212 en contra. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo: Proudly, this new Congress voted to bring an end to the war in Iraq. Me enorgullece decir que este nuevo Congreso decidió poner fin a la guerra en Irak. Dio un paso gigante en esa dirección. Decidió no a darle al presidente de Estados Unidos un cheque en blanco para un compromiso por tiempo indeterminado con una guerra sin fin, y sí a dar comienzo al fin de la guerra y del despliegue de nuestros soldados. El sábado, el vicepresidente Dick Cheney criticó a los representantes demócratas. Cheney dijo: "No están apoyando a los soldados, los están desalentando". Por su parte, el presidente Bush prometió vetar la legislación si llega a su escritorio. Bush dijo: "The purpose of the emergency war spending bill I requested was to provide our troops with vital funding". Los diputados demócratas, en un acto de teatro político, decidieron sustituir la opinión de nuestros comandantes militares en Irak por la suya propia. Establecieron restricciones intransigentes que requerirían un ejército de abogados para entenderlas. Establecieron una fecha arbitraria para la retirada sin tener en cuenta las condiciones en el lugar. Un total de 14 demócratas votaron en contra del proyecto de ley, 8 de los cuales se oponen a que se siga financiando la guerra. Estos 8 demócratas fueron Maxine Waters, Lynn Woodley, Diane Watson y Barbara Lee de California, Dennis Kucinich de Ohio, John Lewis de Georgia, Mike McNulty de Nueva York y Mike Mischot de Maine. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, logró asegurar la aprobación del proyecto de ley de gastos porque recibió el apoyo de muchos demócratas que habían votado en contra de medidas de gasto complementario presentadas anteriormente. El Senado votará sobre un proyecto de ley de gastos similar esta semana. En noticias de Irak, el New York Times informa que el embajador estadounidense Salmay Khalilzad llevó a cabo conversaciones secretas con militantes sunitas el año pasado. Khalilzad es el primer funcionario estadounidense en admitir públicamente que mantuvo estas conversaciones, en las que participaron representantes del Ejército Islámico de Irak y de las Brigadas de la Revolución de 1920. Khalilzad se negó a dar detalles sobre las reuniones. En otras noticias de la región, el viceprimer ministro de Irak, Salam al-Subayi, fue sometido a una intervención quirúrgica por heridas en el estómago y hombro. Al-Subayi resultó herido en un atentado suicida con bombas que tuvo lugar el viernes cerca de su casa. Según informes, el agresor sería un pariente lejano de al-Subayi. El gobierno británico está exigiendo que Irán libere a 15 marineros e infantes de marina británicos que fueron capturados por ese país el viernes en el Golfo Pérsico. Irán dice que estas 15 personas, 14 hombres y una mujer, fueron capturadas luego de que ingresaron a aguas iraníes en busca de un velero indio. El primer ministro británico, Tony Blair, rechazó la afirmación de Irán. Tony Blair dijo: "This is a very serious situation. Esta es una situación muy seria, y no cabe ninguna duda de que estas personas fueron capturadas de un barco que navegaba por aguas iraquíes. Simplemente no es cierto que ingresaron a aguas territoriales iraníes". Irán dice que los marineros podrían ser acusados de ingresar ilegalmente a aguas iraníes. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad nuevas sanciones en contra de Irán por negarse a suspender su programa de enriquecimiento de uranio. El presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, censuró las sanciones y dijo que Irán limitaría su cooperación con el Organismo de Vigilancia Nuclear de la ONU, OIEA. El New York Times reveló que agentes encubiertos de la policía de la ciudad de Nueva York viajaron por todo el país, Canadá y Europa para espiar a los manifestantes que planeaban asistir a la Convención Nacional Republicana de 2004. La ciudad estableció un escuadrón de inteligencia para la Convención Nacional Republicana y envió oficiales encubiertos a que asistan a reuniones de grupos políticos, haciéndose pasar por simpatizantes o activistas. La empresa canadiense de fabricación de alimento para mascotas, Mini Foods, ha expandido el retiro del mercado de comida para perros y gatos contaminada que causó la muerte de al menos 14 mascotas. La empresa dijo que los propietarios de las tiendas deben quitar todos los productos de comida húmeda independientemente de su fecha de fabricación, debido a que parte de la comida está contaminada con veneno para ratas. La empresa produce y distribuye más de 90 marcas de alimento para mascotas. Se puede obtener una lista completa de estas marcas en el sitio web minifoods.com. Documentos del Departamento de Justicia publicados recientemente indican que el fiscal general Alberto González mintió sobre su participación en la reciente destitución de 8 fiscales estadounidenses. Hace 2 semanas, González dijo: "No vi ningún memorando ni participé de ninguna conversación sobre lo que estaba sucediendo". Sin embargo, los documentos revelan que el 27 de noviembre González se reunió con otros 5 funcionarios del Departamento de Justicia y apoyó un plan para destituir a los fiscales. El ex subsecretario de Interior del presidente Bush, Stephen Griles, se declaró culpable de mentir sobre su relación con el republicano Jack Abramoff. Griles es el funcionario del gobierno de Bush de más alto rango en ser condenado en el escándalo de lobby de Abramoff. Los clientes de Abramoff le pagaron más de $500,000 a un grupo ambientalista sin fines de lucro dirigido por la novia de Griles, Italia Federici, quien era una colaboradora del entonces secretario del Interior, Gail Norton. Griles podría haber sido condenado a hasta 5 años en prisión, pero los fiscales federales dijeron que recomendarían una condena de solo 10 meses. Mientras tanto, los fiscales federales están recomendando que se reduzca la condena de Abramoff. El lobista debería ser liberado en el 2011, pero los fiscales están ejerciendo presión para que sea puesto en libertad antes, debido a que está cooperando con los investigadores. Una nueva encuesta de ABC News, Washington Post, descubrió que ahora el 64% del país cree que la guerra de Irak no valía la pena. La misma encuesta indica que el índice de aprobación del presidente Bush es de solo un 36%. Bush no ha contado con la aprobación de la mayoría de la población desde hace más de 2 años, el periodo más largo sin el apoyo de la mayoría que un presidente haya afrontado desde Harry Truman a principios de la década del 50. El Washington Post informa que el tamaño de la base de datos del gobierno sobre sospechosos de terrorismo se cuadriplicó en los últimos 4 años. Cada día, miles de noticias de inteligencia de todo el mundo son ingresadas en la base de datos conocida como TIDE, siglas en inglés para Terrorist Identities Data Mart Environment. La base de datos incluye informes de campo, documentos recogidos, noticias de aliados extranjeros y a veces rumores infundados. Esta base es utilizada para decidir qué nombres incluir en las listas de vigilancia y en las listas de personas que no pueden viajar. Se trata de la primera vez que extranjeros y ciudadanos estadounidenses son colocados en una misma base de datos. Las restricciones para ser incluidos son muy pocas y una vez que alguien figura en la lista es prácticamente imposible salir de ella. Ban Ki-moon visitó Cisjordania el sábado por primera vez desde que se convirtió en el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Se reunió con el presidente palestino Mahmoud Abbas y visitó un campo de refugiados palestino. También criticó a Israel por construir un muro de 725 kilómetros a lo largo de Cisjordania. Ban Ki-moon dijo: "Es muy triste y trágico ver a tanta gente sufrir por la construcción de este muro, privándolas de oportunidades para vivir, para gozar de las condiciones mínimas de vida, educación y servicios de salud. La visita de Ban Ki-moon a Cisjordania tuvo lugar apenas días después de que un enviado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas comparó el trato de Israel a los palestinos con el apartheid. El abogado sudafricano John Dugard dijo que las restricciones al movimiento y las zonas residenciales separadas daban una sensación de déjà vu a cualquiera que haya experimentado el apartheid en Sudáfrica. En Estados Unidos, el profesor palestino encarcelado, Sami Alarian, culminó una huelga de hambre de 60 días a pedido de su familia. Durante los últimos 2 meses adelgazó 24 kilos y quedó tan debilitado que no puede caminar. Alarian permanece en prisión a pesar de que hace más de un año un jurado no lo halló culpable de ninguno de los 17 cargos presentados en su contra. El gobierno de Estados Unidos había acusado a Alarian de ser un líder de la yihad islámica palestina. Finalmente, firmó un acuerdo para declararse culpable a cambio de ser liberado y deportado. Su liberación estaba programada para abril, pero en enero un juez lo condenó a 18 meses más en prisión por negarse a declarar ante un gran jurado de Virginia. El viernes, un tribunal federal de apelaciones confirmó la decisión del juez. En Irlanda del Norte, los principales partidos protestante y católico acordaron establecer un gobierno de coalición histórico en la provincia el 8 de mayo. El anuncio tuvo lugar luego de una reunión cara a cara sin precedentes entre Ian Paisley, el líder conservador del Partido Democrático Unionista Protestante, y Gary Adams, de Sinn Féin. En noticias de África, el periódico The Guardian informa que los gobiernos de Occidente están trabajando para dividir al partido de gobierno de Zimbabue en un intento por derrocar al gobierno de Robert Mugabe. Funcionarios europeos y estadounidenses se han reunido con el excomandante del ejército de Zimbabue, Solomon Mujuru, que es parte del partido de gobierno ZANU-PF de Mugabe. Según The Guardian, emisarios de Mujuru han mantenido conversaciones con la principal facción de la oposición, Movimiento por el Cambio Democrático. Están hablando acerca de crear un gobierno interino de coalición que podría dejar de lado a Mugabe, quien ha gobernado Zimbabue desde que el país logró la independencia en 1980. El viernes, Mugabe prometió sobrevivir a cualquier intento de Occidente de sacarlo del poder. Robert Mugabe dijo: "No le temo a nada, ni siquiera a los pequeños sujetos como Bush y Blair. Lo he visto todo. No le temo al sufrimiento ni a un gran enfrentamiento de ningún tipo." La presión sobre Mugabe también se está aplicando entre la comunidad religiosa en Zimbabue. La semana pasada, el arzobispo católico romano Pio Nkumbe convocó protestas masivas contra el gobierno. Nkumbe dijo: "Los derechos humanos son de origen divino y el gobierno es nuestra propiedad. Deben responder a nosotros, no controlarnos y someternos tanto que no nos podamos mover. No tienen derecho a hacerlo." El domingo, los africanos conmemoraron el bicentenario de la abolición británica del comercio transatlántico de esclavos en una ceremonia realizada en un ex fuerte esclavo del Minia, Ghana. El Minia fue el primer puesto permanente de comercialización de esclavos en África subsahariana. El músico sudafricano Hugh Masekela habló durante la ceremonia. Masekela dijo: "Si mira a los africanos de todo el mundo en cualquier ciudad, ya sea Brasil, Colombia, Estados Unidos, el Caribe, vivimos en la miseria. De manera que el estado de esclavitud desde el punto de vista de la mazmorra no ha cambiado. Y es muy importante que nos demos cuenta que el impacto de la esclavitud no ha cambiado, sino que está empeorando." Mientras tanto, miles de personas también marcharon el sábado en Londres para conmemorar el aniversario. El primer ministro Tony Blair realizó una declaración en video, pero se negó a ofrecer disculpas formales por la participación de Gran Bretaña en el comercio de esclavos. Tony Blair dijo: "Es una oportunidad también para que el Reino Unido exprese nuestro más profundo pesar y arrepentimiento por la participación de nuestra nación en el comercio de esclavos y por el sufrimiento insoportable, individual y colectivo que provocó." Mientras Gran Bretaña finalizó su participación en el comercio de esclavos en 1807, la esclavitud continuó siendo legal en Estados Unidos por otras 6 décadas. Los comisionados de la ciudad de Largo, en Florida, votaron para despedir al gerente de la ciudad, Steve Stanton, un mes después de que se revelara que era transexual y que planeaba vivir como mujer y realizarse una operación de cambio de sexo en el futuro. El viernes por la noche, cientos de seguidores de Stanton se congregaron en Largo para exhortar a los comisionados de la ciudad a que reconsideren su decisión. Miembros de Equality Florida vistieron remeras rosadas que decían: "No discriminen". Stanton fue gerente de la ciudad de Largo por 14 años. Los comisionados de la ciudad afirmaron que la votación se debió a su estilo de dirección, no a su estilo de vida. Continúan las protestas en todo el país contra la guerra en Irak. En Sacramento, 7 activistas fueron arrestados el jueves en la oficina de la congresista demócrata Doris Matsui cuando intentaban leer los nombres de las personas muertas durante la guerra y ocupación de Irak. Los activistas habían participado en una ocupación por la paz de la oficina de Matsui que duró 52 días. La acción comenzó el 8 de enero y finalizó el pasado jueves. Fue descrita como la ocupación más larga de la oficina de un congresista en la historia de Estados Unidos. En Nueva York, la policía arrestó a 5 miembros de Peace Action Staten Island el viernes mientras ocupaban la oficina del congresista republicano Vito Fossella. Satellites over my head, transmitters in my dollars, hawking, watching, scoping, shocking, scrutinizing me, checking to see what I'm doing, where I be, who I see, how and where and with whom I make my money. What is this? Excuse me, miss, may I have your phone number and your social security? Who, me? When all I came to do was buy my double or triple A batteries, please, I decline. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.